Ya comienza por Radio Gigante, de corazón sin igual. El pulso del gigante de Alberdi. Buenas noches, sean bienvenidos a esta edición del 13 de noviembre de 2019 desde Corazón Sin Igual, desde el Gigante de Alberdi, desde Radio Gigante. Estamos con este programa una vez más y hoy para ofrecer una cartelera que se me ocurre es brillante, está muy bien armada para este undécima edición del Festival Internacional de Jazz de Córdoba. Tenemos la alegría de presentar acá a un amigo, a un difusor permanente de la estética jazzística de Córdoba y del mundo. Me refiero a Mariano Barzotti. Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Otro tiempo realmente nos encontramos por ahí en algún recital, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, Mariano desde hace un tiempo que ya que viene vinculado al grupo de trabajo que organiza anualmente este gran festival. Y bueno, un poco la idea de la invitación es para ir desgranando la grilla que se me ocurre es muy interesante y que le decimos a la gente que traten de aprovecharlo, porque hay artistas de nivel internacional que primero difícilmente vuelvan a Córdoba y segundo menos gratis, como va a ser en esta ocasión. Una sorpresa que este año, Mariano, se decidió que el festival sea totalmente gratuito en todas sus funciones, ¿no? Sí, un poco para compensar ciertas ausencias, en particular no de gente este año, sino una pérdida irreparable para la cultura de Córdoba, que es el espacio de Cocina de Culturas. En función de eso se hizo un esfuerzo, se compensó, digamos, con lo que se ahorró, entre comillas, de Cocina de Culturas, y se propuso la idea, y fue aceptada porque cerraba de ese modo, de que todos los recitales fueran absolutamente gratuitos. La única salvedad que hay que hacer es que en relación a los que van a realizar en salas de teatro, caso Fernando Huergo, caso Rich Perry y Harold Danco, caso Antonio Lizana Trío y caso Enrico Raba, que van a ser primero y último de los que mencioné en el Teatro del Libertador, ya después repasamos bien la grilla, y los otros dos en el Teatro Real, hay que retirar las entradas por boletería, por una cuestión de capacidad limitada de las salas, a partir de las 48 horas previas al recital. Y se van a entregar hasta 12 entradas por persona. Bien. Para ser ecuánime y permitir el acceso a la mayor cantidad de gente posible. Perfecto. Para mí, un espacio que yo no sé si porque a lo mejor está un poquito más retirado del centro o qué, pero la cuestión de la Ciudad de las Artes, eso ha quedado un poco al margen en estas últimas ediciones del festival, no se está utilizando, ¿no? Lo que pasa es que en definitiva lo que ofrecía era una sala de teatro que ya de algún modo, como que trabajar un poco la escena que hacer con el festival de jazz anterior, que el Teatro del Libertador estaba de reparación, entre comillas. En reparación, sí. En ampliación y conservación del patrimonio histórico. Así que eso tal vez lo más es la labor que más va a quedar hacia el futuro. Y sí, en realidad es mucho más favorable para la audiencia centralizar ahí en el límite de Nueva Córdoba y Centro los recitales. ¿Sí? Si se puede hacer en el Teatro Real y en el Teatro del Libertador, evidentemente es preferible allí. Además pasa algo, digamos, en Ciudad de las Artes se había usado inicialmente para la apertura, donde se invitaba a un músico cordobés radicado en el exterior, de trayectoria, de prestigio, y se lo hacía tocar con la banda sinfónica de la provincia de Córdoba. Trasladar el cuerpo estable, la verdad que en un punto es un incordio, es mucho más fácil hacerlo tocar en su casa, que es el Teatro del Libertador. Claro, sí, seguramente. Y con respecto al uso que va a tener el espacio del Buen Pastor. Ahí hay dos espacios, si mal no entiendo, ¿no es cierto? Sí. La capilla por un lado y se va a armar, como el año pasado, el escenario al aire libre. Se va a armar el escenario al aire libre en la atrás de la fuente, que es realmente una muy buena vidriera para el Festival de Jazz. Probablemente la capacidad no es tan grande como en el Parque de las Tejas, pero permite un tránsito de gente mucho más amplio que cuando se hacía en el Parque de las Tejas. Y la otra sala que vos mencionabas, interesante que lo notes, es la sala de la Capilla del Buen Pastor. Es una sala que ha sido recondicionada a poco y ha sido probada con distintos recitales previos para ver, evidentemente, es una sala, no sé si se la va a explotar, digamos, entre comillas. Hay que tener mucho cuidado por una cuestión de conservación del patrimonio de la sala. Claro. Entonces encontró una beta por ese lado para hacer incluso una oferta estética, si se quiere, diferenciada, que es la de recitales en piano solo, que va a realizarse durante todos los días de recital, digamos, a partir del viernes y hasta el domingo inclusive, que es feriado, a partir de las 17 horas. Allí van a desfilar distintos pianistas, tres pianistas cordobeses y un pianista francés, que cerraría el festival el lunes, ¿no? Bien. Entonces sería hasta el lunes. El lunes es el último día. El lunes es feriado, así que... Claro, es feriado, exactamente. Sí. O sea que viene perfecto. Y eso además es un horario... se está probando. Hay cosas que se prueban en el festival y quedan, y otras se van modificando. Vos más o menos recordás. Has estado como yo desde el primer festival de jazz. Hay algunas cosas que quedan, se van probando, son ideas que surgen, y otras que se van modificando. Lo del año pasado, el cambio del Parque de las Tejas al Buen Pastor, fue algo que se probó, se evaluó, y evidentemente por ahí pasa, hay un tránsito de gente mucho mayor que en el Parque de las Tejas. Y para, en definitiva, uno de los objetivos que es del Festival de Jazz, que es acercar la música a la gente, era más funcional a esa misión del festival. Y el otro, bueno, la sala, la capilla, se corrió a un horario más temprano, que es las 5 de la tarde, que hay mucha gente incluso que está en la zona a esa hora y que puede aprovechar de lo que van a hacer estos recitales, que a nivel artístico, sin duda, están en lo más alto que tiene el festival. No quería dejar de mencionar, antes de empezar a hablar un poco de la grilla, de la importancia que tiene el rescate de las ediciones anteriores del festival a través de los podcasts que se han armado a través del grupo de trabajo que estás integrando. Y eso, tengo entendido, se encuentra alojado en la página de cordobajazzfestival.com.ar. Sí, es algo que se trabajó desde el año pasado. El año pasado se hicieron dos propuestas relacionadas con darle a los 10 años la envergadura que realmente tenía esa edición. Una era el tema de la Big Data y Jazz, donde se podía explorar la carrera de los artistas a través de su infinidad de grabaciones como líderes y como sesionistas. Y por otro lado, el tema de los podcasts. Se hicieron 9 podcasts, uno de cada edición. Un poco como registro histórico de lo que sucedió, de lo que aconteció, porque en definitiva pasan las ediciones y a uno hasta se le olvidan las figuras resonantes del Festival de Jazz que han pasado. Que eso, Kenny Werner, Fred Hirsch, la Mingus Dynasty, The Cookers, todos unos monstruos que decían que nunca hubiera imaginado un fanático del jazz que de esas bandas, ese volumen, de ese nivel, de ese prestigio, pudieran pisar suelo cordobés. Y tampoco se trata de que se olvide la gente que eso pasó por Córdoba, ¿no? Y que es un esfuerzo también de una política de Estado que ha permitido que eso ocurra en nuestra ciudad. Se hizo con esa función. Este año se hizo un podcast de la 10ª edición del año pasado, con la particularidad que tiene la música registrada en origen en el Festival de Jazz. O sea, cuando ustedes escuchen la banda sinfónica o Norma Winston, es el recital de Norma Winston que brindó en el Teatro San Martín. O sea, que tiene una doble documentación histórica. Sí. Por un lado lo que sucedió y por otro lado el registro de lo que sucedió. ¿Sí? Es una edición especial, dura 2 horas porque tiene se respetó también la duración de las grabaciones originales, que en recitales en vivo son más largas. Y realmente me parece que quedó bien, son buenas tomas, buenos sonidos los que se han tomado. Y realmente me parece que el festival del año pasado, Fue el de los más equilibrados que se dieron, sí, a lo largo de 10 ediciones. Me parece que no hubo un recital para soslayar, un recital para perderse. Tremendo, sí, tremendo. Bueno, ¿te parece que vamos como día a día empezar a desandar la grilla para poder ir conociendo a cada uno de los artistas que se van a ir presentando y de paso ir recorriendo un poco de su música como para que el público tenga, el que no lo conoce, tenga una aproximación a lo que son estos grandes monstruos del jazz que van a estar actuando a partir de mañana? En primer término, el festival empieza el día de mañana a las 21 horas en el Teatro del Libertador General San Martín, con la presencia de lo que mencionábamos anteriormente, una figura nacida en Córdoba. Esto se hizo la excepción con el caso de Guillermo Klein, pero bueno, me parece que por la calidad del músico vale la pena. Sí, pero incluso Guillermo Klein no vino porque no podía venir Fernando Huergo. Sí, la idea original era traerlo a Fernando Huergo, pero por cuestiones de agenda, claro, ya tenía pautada fecha justo a la misma altura del año, no se pudo concretar. Y fue Fernando Huergo el que de algún modo dice, no puedo ir yo, pero no sé si compenso, ¿qué les parece? Sí. Trayendo a Guillermo Klein. Sí. Y fue extraordinario, realmente. E incluso en la página del Festival de Jazz lo publicó en su momento. Guillermo Klein compuso una obra a partir de su participación en el festival, que fue editada en su último disco. Uh-huh. El último disco de Guillermo Klein tiene un tema que, si mal no recuerdo, se llama así, A Secas Córdoba. Eso fue hecho a posterior, fue compuesto a partir de su incursión en nuestra ciudad. Y sí, después volvió, al año siguiente volvió a la escuelita, sí, a dar una clínica a Guillermo, sí, Klein. O sea que que esa es otra de las cosas que permite el Festival de Jazz. Por ahí para la gente no está tan claro, pero los músicos lo tienen más en cuenta. Traer a la escena internacional, a la ciudad de Córdoba, a la provincia de Córdoba, porque llega a distintas localidades también, permite que los músicos se relacionen, ¿sí?, digamos, si se quiere, con el pico más alto de creación artística y desarrollo musical que se está llevando a cabo en el mundo. Y en definitiva eso permite levantar el nivel también, llámale un poco arbitrario lo que estoy diciendo, pero permite por lo menos incentivar la mente creativa de los músicos, ¿sí? Y con el tiempo se ven cosas, uno que sigue la escena local, ve cómo se ha desarrollado la música, en particular el género, el jazz, pero no exclusivamente el jazz, de una forma que sin el festival probablemente no lo hubiera hecho. Me parece que el caso paradigmático para mostrar esto es la Córdoba Jazz Orchestra, que tiene un nivel, pero de nivel internacional, ¿no? Sí, sí. Yo quería destacar un poco, cuando nombraste lo de Guillermo Klein, la predisposición de él de interactuar con los músicos locales. Le dio mucho predicamento y mucho protagonismo, por ejemplo, a Martín de la Bedoya, el contrabajista Seymandy, uh-huh, incluso se hizo un tema de, sí, Seymandy. O sea, él podía haber brillado con lo de él directamente y hacer que el resto lo acompañara, pero me pareció, bueno, habla del nivel que él tiene, de la calidad, y realmente yo creo que vio que también acá se encontró con un elemento humano con una formación musical que tremenda, como los que acabamos de nombrar. Tal cual. Y bueno, dentro de este marco del concierto de apertura, donde decíamos bien un músico nacido en Córdoba, que haya triunfado en el exterior, este año finalmente se pudo concretar la presencia de Fernando Huergo, que había estado en el Festival de Jazz en la segunda edición, pero con su quinteto, a poco de haber sacado su disco, si mal no recuerdo, Provinciano. Uh-huh. Se ha logrado traer, Fernando Huergo va a presentar casi en su mayoría temas compuestos especialmente para el Festival de Jazz. Los arreglos han sido presentados, han sido trabajados desde hace tiempo por la banda sinfónica, están siendo trabajados, y desde la semana pasada que Fernando Huergo llegó a nuestra provincia han estado ensayando con la propia presencia de este extraordinario bajista, ¿sí? Extraordinario bajista que, recordemos, es parte de la escena musical de Córdoba de la década del 80, ha sido integrante de bandas, claro, referenciales, de no solo del jazz, ha sido parte de la banda Tambor en algún momento. Uh-huh. Estamos hablando del rock de los 80. Córdoba, de los 80, para muchos una de las mejores bandas que ha dado el rock de Córdoba, con sus particularidades, ¿no? Pero dentro del género rock and roll. Y aparte de eso, bueno, uno ha participado en la Swing 69, participó en las primeras formaciones del área de conta de Fernando Tarrés, siguió participando con Fernando Tarrés con área de conta ya cuando se estableció a fines de los 80, cuando se va a la Berklee School of Music junto a Javier Girotto, se van a estudiar allí. Y si bien Javier sigue su carrera, tuvo un tiempo en Estados Unidos, después se va a Roma, donde se hace su lugar de residencia. Fernando Huergo se asienta en Boston, donde está la Berklee. Y más allá de su trabajo, de su labor como docente, que es muy prolífica y tiene cargo su cátedra allí, la cual es inamovible, ha colaborado con músicos que si vos te pones a revisar la cantidad de grabaciones, de sesiones que tiene, es inabarcable. Y aparte de eso, bueno, mantuvo su propio trabajo, en parte con el Ginga Trio, hasta que después empieza a trabajar con su quinteto. Vos agarrás cualquier nombre, ¿sí?, de la primera línea de jazz actual y vas a encontrar que ha tocado con Fernando. Es un tipo, además, bueno, vos lo conocés, Fernando Huergo, es un tipo extraordinario, sencillo, amable, un caballero realmente, no tiene ni por asomo lo sumo que por ahí debería tener, por el tremendo músico que es y el nivel de participación que tiene en la escena más alta del jazz internacional. Virtuoso como varios de los que... No tiene falla. Se fueron de Córdoba y están actuando en distintos lugares de... No tiene falla, a nivel compositivo, a nivel de arreglador, como instrumentista. ¿Cómo mantiene en sus composiciones la esencia de la música argentina? Eso también nunca lo pierde. Está muy presente siempre en las raíces, siempre hay un aire folclórico dando vuelta. Muy interesante. O fíjate que dos músicos que no son ninguno sonso, como Fernando Tarrés y como Guillermo Klein, siempre que tienen que hacer un trabajo que tenga que ver con ciertos riesgos estéticos, lo llaman a Fernando Huergo. O sea, bueno, él va a estar en la apertura del día de mañana a partir de las 21 horas junto a la Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba, dirigida por el maestro, con la dirección artística del maestro Adrián Ávila Arzusa, y con dos solistas invitados que son César Elmo en batería y Andrés Copa en piano. Ah, bien, muy bueno. Y para ilustrar un poquito, ¿qué es lo que vamos a poder escuchar? Para ilustrar un poco el tema del último disco que sacó con su quinteto, Evidence, que seguramente va a ser algo de Monk. Bien. En nuestra provincia. Thank you. Ahí estamos de vuelta, hemos presentado Evidence, Fernando Huergo. ¿Esto es reciente, esta grabación, Mariano? Esta es la última grabación que sacó Fernando Huergo, el último disco que sacó junto a su quinteto, con el que viene trabajando desde el año 2009, si mal no recuerdo, que se llama Hashtag, el disco Hashtag. Uh-huh. Está trabajando en un disco nuevo, seguramente lo va a sacar. No estoy seguro si es este tema, pero algo de Monk, por lo que escuché de lo que me transmitieron de los ensayos, va a ser. Y el resto son composiciones, como te decía antes, inéditas, que las he hecho, las va a estrenar en el festival, con arreglos especialmente para dos formatos que ya estamos un poco acostumbrados a ver en el festival. Por un lado, la banda sinfónica de la provincia Pleno, sí. Y por otro lado, una especie de reducido que conforma una big band, uh-huh. ¿Sí? Donde van a estar presentes estos dos solistas invitados que mencionábamos anteriormente, César Elmo en batería y Andrés Copa en piano. Por supuesto, mencionar también, como corresponde uh-huh. A un cuerpo estable, la dirección artística de Adrián Ávila Arzuza. Bien, recordemos que esta función se va a llevar a cabo mañana, a partir de las 21 horas, en el Teatro del Libertador, y recomendamos a la gente previamente retirar la invitación, es sin cargo, pero dada la limitada capacidad de la sala, se recomienda a la gente asistir en lo posible con la entrada en la mano, porque si no van a correr el riesgo de llegarse y que no haya más lugar si no tienen la entrada. Sí, la idea es que vayan antes, pero bueno, uh-huh. Si no, siempre. E incluso muchas veces se da el caso, no digan que yo les dije ni que les aseguré eso, se da el caso de gente que retira las entradas y a veces no va. Entonces eso se mide hasta último momento y eventualmente si hay gente que quedó afuera y claro. Espacio en la sala, se permite el ingreso. Seguro. Bueno, entonces eso en cuanto al día de mañana, 14 de noviembre, ya pasamos al viernes 15. La actividad entonces el viernes arranca, ¿dónde? En la Capilla del Buen Pastor, es la inauguración de este espacio, este nuevo espacio para el Festival de Jazz, donde va a presentarse un músico, una sala nueva y un músico nuevo, de algún modo, de la presentación en Sociedad por el Jazz de Nacho Aviño, ¿sí? Que es un pianista interesante, que viste que hay actividades del Buen Pastor donde se coloca un piano vertical afuera en el exterior y la gente pasa y toca. Sí. Y muchas veces se convoca a gente con cierta idoneidad para que también inspiren un poco al resto de la gente. Sentar. Y ha estado, no, te podés sentar y tocar y hacer lo que quieras. Tocar la cucaracha, lo que vos podés. pero bueno, ha pasado varias veces Nacho Aviño. Y recomiendo ir a escucharlo porque trabaja también sobre un repertorio contemporáneo, incluso versiona en una clave jazzística algunos temas del rock nacional. ¿Un pianista joven? Un pianista joven, sí señor. ¿Parecido a lo que hace el pianista Di Pietro? Desde el punto de vista que toma temas del rock nacional, sí, pero bueno, tiene su propia estética, su propia impronta. Bueno, ¿eso en qué horario va a ser entonces? A partir de las 17. Todos los recitales, digamos, de viernes, sábado, domingo y lunes a las 17 horas. 17 horas. Si usted anda por el centro o si quiere hacer un llegue hasta el Buen Pastor, con confianza que va a encontrar música de primer nivel, piano solo, un ambiente íntimo y una música acorde a ese ambiente. En este lugar no hace falta retirar las entradas, ¿tengo entendido? Ahí es por orden de llegada. Sí, se pasa y se escucha. Pase nomás. Las entradas se retiran para cuando las funciones son en el Real o en el San Martín. Así es. Wow. Así empieza la jornada del viernes 15 y después continúa, apenas termina el recital de Nacho Aviño en la Capilla del Buen Pastor, en el perímetro externo de Buen Pastor, allí donde está la fuente, que empiezan los recitales propiamente al aire libre. Ese día va a subir primero el ensamble Tangrama, luego la Swing 69, que el año pasado fue Emilio Monge, fue reconocido por su trayectoria dentro del jazz por el Festival de Jazz. La Verne 92, que es una banda escuela, ¿sí? Concretamente, hecha con músicos de los secundarios de nuestra provincia, que suena muy bien. Y por último, la Collegium Big Band, una presencia fija en el Festival de Jazz, una banda jerarquizada por los músicos que la integran, por el músico que la dirige, que es Humberto Grisuela, y los arreglos que tiene, y por la institución, en fin, que la sostiene, una presencia fija en el festival desde hace años. O sea que va a terminar la actuación de piano y arranca... lo del aire libre, ¿sería una cosa así? Exactamente, y de ahí les queda unos metros trasladarse hasta el Teatro Real, donde a partir de las 21 horas van a tener, por supuesto, una apertura de sala, como se hace siempre, con músicos locales. En este caso va a estar... me faltaba antes de avanzar sobre el Teatro Real, la actividad en el interior. Este año los recitales se van a concentrar en Río Cuarto, allí se va a presentar en el Teatro Municipal el grupo Fer Carranza Jazz y posteriormente la Small Jazz Band. También otra presencia fija. No hay festival de jazz, no hay un Córdoba Jazz, sino está la Small Jazz Band. Y como decíamos, luego en el Teatro Real, a partir de las 21 horas, va a estar en la apertura de sala el dúo integrado por Diego Martín Castro en guitarra y Juan Herrera en flauta y ewi, que van a abrir la sala. Ellos vienen trabajando desde hace años. En realidad es un proyecto, un viejo proyecto del 2011-2012, de Martín Castro, que llamó Zona Franca. No sé si te acordás, donde sacó un disco donde tocaba, era dúo con Javier Girotto, si mal no recuerdo, que después lo hicieron una noche en Cocina de Cultura, en una de las visitas de Javier Girotto. Y este se llama Zona Franca Extensión. Tenemos una continuación de proyecto musical diferente, pero estéticamente vinculado a aquel disco del año 2012. Estaré Juan Herrera, que es un gran músico de nuestra ciudad, que hace años viene distinguiendo cada formación en la que participa, y se lo va a poder escuchar tocando la flauta traversa y también el ewi, ¿sí? Que es el saxo electrónico que tocaba Mikey Breaker, que no es muy común verlo en nuestra ciudad. Juan Herrera desde hace años lo toca, y lo toca excepcionalmente. Y también integra el grupo Tangrama. Juan Herrera también está desde los inicios con un Tangrama. Así que día agitado también para Juan. Y posteriormente, después de la apertura de sala, uno de los puntos fuertes del festival. Acá me tenés que desburrar porque realmente no los conozco. A Harold Danko y Rick Perry. Sí, son dos músicos, deben tener una diferencia de edad entre uno y otro de 10 años. Rick Perry es el más joven, nacido en 1955. Se conocieron los dos en la Big Band de Tad Jones y Mel Lewis desde el 77, que tocan juntos, que tocan en la banda. Tocaron durante 2 años hasta que Tad Jones se va de la banda. ¿Vos te acordás lo que le gustaba a Mazzola? Es que era impresionante. Yo creo que tenía todos los discos. Y sí, no, es que el nivel de arreglo, la forma en que empujó hacia adelante los arreglos de Big Band, la banda de Tad Jones Lewis, pocos lo hicieron, uh-huh. ¿no? Sin perder la vitalidad, sin perder el que justamente es el desafío de las Big Bands, una dialéctica entre la música escrita y la uh-huh. interpretación en vivo y la improvisación, toda improvisación es libre en definitiva. Impresionante, pocas bandas llegaron a ese nivel. Y además, otra cosa, la banda durante mucho tiempo tocó en el Village Vanguard en Nueva York. Era cita obligada y un honor para todos los músicos pasar por esa banda. Con esa banda han desfilado los más granados del jazz, del jazz de nivel internacional. Y del 77 al 78 que participan los dos en esa banda, hay varios discos, digamos. Ese es otro tema que no mencionamos. En la página web del festival hay una playlist del festival. Entonces pueden seguir los temas de muchos de los músicos que participan en el festival. ¿Eso está alojado en Spotify? Eso está alojado, la playlist está hecha en función de Spotify y de los temas que están en Spotify. Y se puede encontrar la lista en la playlist en la página del Córdoba Jazz, así como también una especie de guía de escucha donde se comenta a qué obedece la selección un poco, tiene su grado de arbitrariedad, como todo, uh-huh. como todo recorte, a qué obedece la selección y qué es un poco lo que se está escuchando, ¿sí? Como para que la gente tenga algún lugar desde donde agarrarse. Bueno, cuando se disuelve esta banda, la Tad Jones Lewis, Tad Jones se va a Dinamarca y le abre las puertas a los músicos para grabar en el sello Steeplechase. Uh-huh. Harold Lango se va de la Big Band, se va prácticamente con Tad Jones, y Rich Perry, el saxofonista, saxotenor, sigue en la banda. Poco a poco va desarrollando Rich Perry una carrera solista anclada en principios estéticos bien claros, para los que tengan alguna noción de jazz, para los que no se lo explicamos un poco. En la década de 50 como que se arma el jazz, se estructura en función de dos polos, ¿no? El jazz de la costa este y el jazz de la costa oeste. El jazz de la costa oeste en función del trabajo de algunos músicos como Lenny Tristano, Wayne Marsh, Shilly Mann, va trabajando una veta un poco más cerebral a partir de los desarrollos armónicos, que se van trabajando un poco la complejidad armónica de la música, y a su vez a partir de esa complejidad armónica las posibilidades improvisativas del solista. Por eso, por lo general, cuando se opone jazz de la costa oeste como más vital, enérgico, hot, al de la costa oeste un poco más cerebral, son categorías, en definitiva uno puede encontrar cada cosa en ambas costas, pero más o menos los polos fueron definidos de esa forma. Dentro del jazz de la costa oeste mucho se agotó en cierta liviandad, cierta superficialidad en el enfrentamiento en relación a la música, y otros trabajaron una veta dura tratando de explorar un poco esta dialéctica entre la armonía y la improvisación resultante a partir de la armonía. Estos dos músicos, Rich Perry y Harold Lanco, se encuentran enmarcados dentro de esta dialéctica. Y Rich Perry, tal vez desde la década del 80 y sobre todo en la década del 90, es uno de los mayores exponentes de este estilo en el ámbito internacional de jazz. Para que te des una idea, ha tocado con músicos de la talla de Lee Konitz, de Chet Baker, con Jerry Mulligan, con Billy Hart, con Infinia, con Fred Hirsch. Tiene un disco con Fred Hirsch que es precioso realmente. Y nunca rompieron la relación con Harold Lanco. Harold Lanco también, un pianista que es una especie de desafío para un solista tocar con el acompañamiento de Harold Lanco por todas las armonías que va proponiendo para improvisar a partir de allí. También ha tocado con Lee Konitz, ha sido parte del disco emblemático de Chet Baker, que fue registrado un año antes de su muerte en vivo en Tokio, de esa partida. Y en un momento de su carrera decidió retirarse un poco de este frenesí de las giras, Harold Lanco, estamos hablando del pianista, para empezar a trabajar sobre conceptos musicales. Se refugió un poco en la academia, es profesor emérito de la Eastman College of Music, y empieza a desarrollar ciertos conceptos que lo plasma en registro bibliográfico, y son material de estudio para cualquier pianista de jazz contemporáneo, para cualquier pianista contemporáneo, estamos hablando de una eminencia. Sin embargo, nunca deja de grabar para el sello Steeplechase, y particular en colaboraciones con Rich Perry, por esta amistad que los unía y esta coincidencia estética que tenían. ¿Sí? Tienen 10, 15 discos donde colaboran varios a dúo. Tienen un disco que se llama Brasil, donde tocan a dúo, todo un repertorio de músicos brasileros, pero sin la impronta de la bossa, que es lo más estigmatizado un poco de la música brasilera. Y bueno, se ha logrado traerlos acá a este festival. Es un gusto que se dio Ignacio García Vieira, el programador del festival. Van a poder escucharlo el viernes a la noche. Vienen con dos músicos también que son de excepción, y si mal no recuerdo, uno estuvo en Córdoba. Jay Anderson en contrabajo y Jeff Hirschfeld en batería. Un cuarteto, esa base, viene trabajando juntos desde hace más de 20 años. Ese nivel de conocimiento se traduce en un interplay que has escuchado, jazz, que a la hora de los recitales en vivo es impresionante. Bueno, más que completa la reseña para este cuarteto encabezado por Harold Danko y Rich Perry. ¿Qué vamos a escuchar para conocer un poco? Hay un disco doble registrado en vivo por Rich Perry, donde toca Harold Danko precisamente, que se llama En Vivo en Quitano, que es un pub de Nueva York. Y el tema que vamos a escuchar se llama You and the Night and the Music. Ahí está Rocío en los controles para ponernos eficientemente al aire, como estamos saliendo por acá por la Radio Gigante, y seguimos con el Festival de Jazz. Thank you. Este domingo visita la feria más linda, la del Paseo Guaducho, de 17 a 21 horas en Colón al 1700. Apoya la economía popular, artesanías, música, manufacturas. Te esperamos en el Aguaducho. Seguimos desgranando la grilla del Festival de Jazz de Córdoba en su undécima edición ya. Así que bueno, Mariano, ya hemos desandado los dos primeros días y la verdad que las participaciones van a ser muy interesantes. Sí, señor. Lo que está sonando es Rico Rava, ¿no? Rico Rava con Ramblay. Y el tema es que da un poquito de miedo al principio, vértigo de la banda de sonido de Bernard Herrmann para la película, el clásico de Hitchcock, para una de las mejores películas de la historia del cine. Muchos coinciden de que no, la digresión valga, ¿no? De que se trata de la película donde rozó el límite Hitchcock. A todo nivel, ¿no? A nivel expresivo, estético, incluso si uno la ve, es una película absolutamente vigente. Y está en un medley con este tema. Anticipando un poco lo que vamos a hablar en un rato de la presentación del domingo de Enrico Rava, en un medley con otra banda de sonido que es la película, la banda de sonido de la película Laura, el tema Laura, que fue para los aceros es emblemático por la grabación que realizó con cuerdas Charlie Parker, ese famoso disco. Y son dos. Rava siempre trabaja sobre la cuestión de música de películas y también es un amante de la literatura. Y trabaja, me parece que ha juntado estos dos temas para tocarlos juntos, porque son dos películas que trabajan sobre la idea de fantasmas. ¿No? ¿Te acordás un poco la trama de Vértigo? Sí. Y que el fantasma del tipo en la cabeza que no puede abandonar a la mujer amada. Y el otro, de la película Laura, es un detective que se enamora de la persona que tiene, sobre la que tiene que investigar un asesinato, ¿sí? Tiene que investigar el asesinato de una mujer y se enamora de la muerta, en definitiva, que es Laura, ¿no? Es muy interesante lo que hace Rava en ese aspecto. Bueno, pero todavía para Rava falta porque va a ser el domingo, ¿no es cierto? Así es, estamos en el sábado. Tendremos que centrar ahora en el sábado 16 de noviembre. Sí, señor. Comienza, como mencionábamos anteriormente, a las 17 horas en la Capilla del Buen Pastor, en esa sala especialmente acondicionada, donde se van a presentar recitales de piano solo. En este caso se trata de Eduardo Elía, para muchos el mejor pianista que tiene Córdoba de jazz en la actualidad. Me parece que los organizadores del festival y los programadores también lo entienden de esa forma. Ha sido parte del festival en situaciones muy precisas y exigentes, cuando viene un músico sin banda y tiene que armar su banda con músicos locales, cosa que ha ocurrido en reiteradas oportunidades. El elegido para cumplir solventemente para cumplir con esa función es Eduardo Elía, ¿sí? Como suele ser Barzola también en batería. Ajá. O Cristian Andrade en contrabajo. Son como el trío más excelso de la música de Córdoba, del jazz de Córdoba. Sí, los músicos más interesantes. He visto un par de veces y realmente. Y Eduardo Elía en particular se ha presentado ya en formato de piano solo en el festival, ha abierto sala y además ha grabado un disco que se llama Solo Piano. Así que no es una novedad para él este formato, y realmente les recomiendo ir a escucharlo porque es uno de los... la sintaxis musical de Eduardo Elía combina elementos disímiles, todos muy interesantes. La lectura que se puede hacer de sus interpretaciones es bastante clara y la mezcla que hace de esos elementos es única. Por eso es vamos a animarnos a decir lo genial del trabajo de Eduardo Elía. Bárbaro. Eso a las 17 horas en la sala del Buen Pastor, ¿no? En la capilla del Buen Pastor. Y posteriormente a las 18 horas, en los recitales al aire libre, allí en la explanada, se presenta el grupo Sinergia, la nueva propuesta musical del Flaco Pesci, que en ese mismo acto va a recibir una placa en reconocimiento a su trayectoria. Mencionábamos anteriormente que lo había recibido hace un par de años el Emilio Monge. En este caso le va a tocar a él, un tipo que viene trabajando desde el grupo Jam desde hace muchos años, que ha trabajado, fue uno de los primeros que trabajó este tema de la fusión, y si bien es algo que hay en la entrevista, que sale en la página web del festival, es algo que él reniega. La persona que le hace la entrevista, Ricardo Efraín Cortés, considera también que su banda con el tiempo se transformó en una especie de banda escuela, por ahí ya pasaron músicos de los más importantes de nuestra ciudad. ¿Es un colectivo bastante grande de músicos, el de Sinergia? No tanto, digamos. Combina músicos consagrados con músicos jóvenes. Lo que suele hacer siempre el flaco Pesci. Es un tipo entrañable, además, un tipazo. No va a escuchar nadie que hable algo mal de él. No, es seguro. Un tipo llano. Así que me parece que uno de los reconocimientos mejor otorgados por este festival es sin duda el del Flaco Pesci. A continuación va a estar el trío conformado por Darío Íscaro, Cristian Andrada, músico que mencionábamos recién, y Luis Barzola. ¿Sí? Darío Íscaro también, los tres músicos son presencias frecuentes dentro del festival, siempre con ideas nuevas, originales. Darío Íscaro, y muy bien acompañado. Íscaro está radicado en Buenos Aires. Íscaro está radicado allí. Sí. Cristian Andrade y Barzola tocaban en un formato similar, con guitarra, junto a Lucas Acuña. Ahora este formato similar, no en la propuesta estética, pero sí en la formación, está encabezado por Darío Íscaro. Y luego hará lo propio el dúo Andrada Música Fredo, y finalmente la Eleva Big Band. ¿Sí? Una banda integrada exclusivamente por un colectivo de mujeres. Ajá. Que va a poder ser escuchado por primera vez en el Córdoba Jazz. ¿Eleva Big Band? Así, señor. Ajá. Bien. Esto es como un debut, ¿no? Sí. No tengo noticias de que hubiera actuado antes. Sí, señor. No sé, seguramente ha actuado en otros escenarios, pero en el marco del festival es la primera vez que se presentan. Bárbaro. Aparte de eso, en la ciudad de Río Cuarto se va a presentar en el Centro Cultural del Andino el grupo Garufa junto a Julieta Lepori. Bien. Y posteriormente, el número principal en el Teatro Real, que abrirá sus puertas a las 21 horas, con el dúo integrado por, y ahí sí, lo que vos preguntabas anteriormente, el Mingui Garamo en piano y Guadalupe Gómez en voz, presentando su reciente, flamante disco, Primer Atardecer. Sí. Eso va a ser en la apertura de sala. Sí, sí, sí, sí. Y como figura estelar, directamente de España, el Antonio Lizana Trío. ¿Sí? Una mezcla, una fusión entre el jazz y la música flamenca. Es un compositor, saxofonista y cantaor gaditano de Cádiz, nació en Cádiz. Es una ciudad puerto, o sea que con la mirada siempre puesta a lo que venga de afuera. Sí. Caso similar al de Charo Domínguez, una muy buena predisposición para la fusión. Y con esta dualidad que tiene entre tocar el saxo y cantar, que realmente lo hace muy interesante para el público en general. Viene con su trío, desde que viene trabajando desde hace años, cuando estudiaba en el País Vasco, en el Conservatorio Musiquene, del cual fue maestro de él justamente Guillermo Klein, entre muchos otros, Perico Zambit, Jerry Bergonzi, largo, etc. Es un gran saxofonista. Hay días que es interesante seguirlo en los recitales en vivo, porque hay días que está notoriamente más inclinado hacia el saxo y hay otras veces que está más inclinado hacia la voz. Depende de cómo se levante. ¿Sí? Ahora, cuando está inclinado hacia el saxo, es un improvisador, pero realmente impresionante, de gran intensidad. Tiene tres discos como solistas. Tiene muchas colaboraciones, es un músico muy requerido por esta ductilidad que implica tocar el saxo y cantar. Caso poco común, dentro de una estética muy precisa, que es el jazz flamenco. Y una persona bastante joven, ¿no? Muy joven, debe tener entre 30 y 35 años aproximadamente. Es una de las próximas figuras, está destinada a ser una de las próximas figuras del jazz, si sigue en esta carrera ascendente. cada vez los ojos externos están más volcados hacia este muchacho que vamos a tener el gusto de descubrir y que lo podemos traer ahora, que probablemente no es tan reconocido. De acá 5 o 6 años va a ser imposible traerlo al festival. Aprovechenlo, vayan a buscar la invitación gratuita para el Teatro Real. Esto es el próximo sábado a las 21 horas. ¿Y qué vamos a escuchar de Antonio Lizana? Antonio Lizana tiene 3 discos grabados a su nombre. El último que grabó se llama Oriente, junto precisamente con el Antonio Lizana Trío y algunos invitados. Y los invitamos a escuchar el tema Isla de los Vientos. Baña por la marea, la tierra que a mí me dio de nacer. Recuerdo de niño perderme entre las piedras. Hoy cogí mi barca y solté la vela, que la suerte me llevara donde quisiera. Hoy cogí mi barca, solté la vela, y que la suerte me llevara donde quisiera. Viento baña por la marea, la tierra que a mí me dio de nacer. Recuerdo de niño perderme entre las piedras. Hoy cogí mi barca, solté la vela, que la suerte me llevara donde quisiera. Hoy cogí mi barca, solté la vela, y que la suerte me llevara donde quisiera. Huh? por Radio Gigante, desde el corazón de Alberti. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine. Estamos de vuelta, esto es De Corazón Sin Igual por la Radio Gigante. Una noticia importante para quienes admiramos y apreciamos mucho la música de fusión uruguaya. Un gran músico como Hugo Fattoruso ha recibido el premio a la Excelencia Musical 2019 de los Latin Grammy Awards. Postea el Negro Rada en su página de Facebook, se hizo justicia con el pianista más grande de Latinoamérica. La verdad que importantísimo que un músico de la calidad de Fattoruso tenga este tipo de reconocimiento a esta altura ya de su carrera, ¿no? Un capo uh-huh. Realmente. Uh-huh. Un capo. Bueno, nunca supe por qué, porque este tipo trabaja tanto con Rada como Jaime Ross, pero Rada y Jaime Ross estuvieron peleados durante mucho tiempo. Nunca pude saber por qué. Uh-huh. Sí, no se hizo muy público no. Los motivos, sí. Está bien. Está bien. En cuanto, bueno, seguimos con la grilla, ya estaríamos llegando al día domingo, también un día muy importante, es el día de Enrico Rava. Y bueno, esto va a tener unos prólogos bastante interesantes porque vamos a arrancar en la Capilla del Buen Pastor a las 17 horas con nada más y nada menos que el pianista Luis Levin. Sí, señor, Luis Levin va a estar a las 17 horas ahí en esa sala íntima con su propuesta, que es íntima, inherentemente íntima, ¿no? Uh-huh. Porque es su estética, en definitiva, banciana en el mejor sentido, de Bill Evans, por supuesto. Uh-huh. También les recomiendo, ya que van a estar quienes les interese el jazz mucho tiempo en el Buen Pastor, que recorran la muestra de fotos de los dos fotógrafos extraordinarios y premiados, ¿sí? Porque han sido premiados por su trabajo, que tiene el Festival de Jazz desde hace muchos años, que Julio César Audicio y Marcos Allende Ferranti. Realmente, además, uno puede apreciar en algo que por ahí uno naturaliza, como son las fotos, y más hoy con el celular, ¿no? El arte que hay detrás de la construcción de la mirada, que es lo que hacen un poco ellos. Y puede identificar también notas de autor en cada una de esas fotografías que ellos realizan. Y ya a medida que uno va viendo las fotos, ya por el encuadre, por la perspectiva, por el punto de vista que adoptan, ya puede identificar si son fotos de Audicio, de Marcos Allende Ferranti, porque son diferentes en su percepción de las cosas, en definitiva, y por lo tanto como artistas, ¿no? Un plus que tiene siempre el Festival de Jazz, que se repite año tras año, y este año se ha trasladado ahí al paseo, al perímetro externo de la galería de Buen Pastor. Sí, ahí está. Está colocada toda la muestra de fotos que habitualmente bueno, se presenta. Muy bueno, entonces. Para... Sí, señor. Y posteriormente, bueno, después del recital de Luis Levin a las 17 horas, una de las glorias del jazz cordobés también, que se vendrá en años posteriores, el reconocimiento para él, evidentemente. A las 18 horas comenzarán las presentaciones con la presencia del Joaquín Cárdenas Trío. Luego hará una banda que es una novedad para el... Lo hará una banda que es una novedad para el Festival de Jazz, que es la Muriel Marco ND Project. Posteriormente, la Colmena Big Band, otra de las Big Band siempre presentes en el sí. Córdoba Jazz. Y por último, una orquesta que fue una de las sorpresas del año pasado, que fue la Orquesta del Sindicato de Músicos de Córdoba, que sonó realmente muy bien y, bueno, tienen su lugar, evidentemente... en este marco al aire libre, que es también donde se concita la presencia de este formato de largo aliento que son las Big Band, que es muy difícil de sostener y por lo general requieren de un marco institucional sí. Que permita su sustento y su movilización también, ¿no? Caso Colegio, un caso la Colmena, caso la Orquesta del Sindicato de Músicos, etcétera. De ahí nos trasladamos al Teatro Real nuevamente. Segunda jornada en ese teatro. ¿Real o Libertador? Ah, perdón, el Libertador, sí señor. Libertador. Tercera jornada, sí. Cerrando un poco la presentación de los recitales en salas de teatro, uh-huh. Se va a poder escuchar al número principal del Festival de Jazz 2019. Esta undécima edición ha hecho un esfuerzo realmente y ha decidido traer al que en particular yo considero que es el Maradona del jazz italiano. Uh-huh. ¿Sí? Se llama Enrico Rava, es un gran trompetista, es un fliscornista también. Es un músico que desde la década de 60 viene desarrollando su carrera. Empieza hermanado con el free jazz, graba su primer disco, que figura el nombre de Steve Lacy, pero es entre los dos, y Luis Mojolo también, que se llamó The Forest and the Zoo, el bosque y el zoológico. Fue grabado en 1966 en nuestro país. Leíste ahí en la nota que sale, la nota del Córdoba Jazz, sale la anécdota de cómo es que Enrico Rava terminó en nuestro país, ah. Y cómo es que a partir de ese ingreso a nuestro país quedó anclado durante un año. ¿Leíste? No la leí, no. Bueno, en 1966 Enrico Rava vino junto a Steve Lacy y Luis Mojolo. Ajá. Vinieron a brindar un recital, nunca le pagaron, con esa plata se volvían. Así que se quedó un año para juntar dinero, supongo que también le debe haber gustado un poco quedarse en Buenos Aires, y poder volverse a Italia. Enrico Rava había venido porque era amigo de Gato Barbieri, incluso estaba en pareja con, en ese momento, con, creo que fue su primera mujer, con una prima de Gato Barbieri, y aprovechó para recorrer escenarios también, y trabajó como grupo, como apertura de sala en el quinteto de Piazzolla en 1966. El problema era que comprar dólares para un extranjero en esa época era mucho más difícil de lo que es hoy en día. Los problemas con el dólar existían ya desde 1960, ¿no? Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Un año para poder comprar el dólar paralelo, el blue, el que ahora es el blue, que era mucho más caro para los extranjeros, ¿sí? A los extranjeros no se les permitía comprar el dólar oficial. Qué bárbaro. Le permitió conocer Argentina, en particular, sobre todo Buenos Aires, y se volvió un amante. Buenos Aires ha vuelto infinidad de veces y ha tocado con músicos de distintas extracciones, incluso ha tocado, hay una foto que mostraba Nacho García el otro día junto al Chango Farías. ¿Con Saluzzi también tocó? Con Saluzzi tocó, grabó para el sello SM en la década del 80. Disco, claro. Sí, grabó un disco en la década del 80. Sí, sí. Y aparte de eso, bueno, después de Buenos Aires, él se radica un tiempo largo en Nueva York y toca con todos, ¿sí? Y coquetea, ya sale un poco del free, y es interesante este hecho. Sale del free rápidamente, pero mantiene en su toque, en la estructura de sus improvisaciones, una célula que para quienes reconocen el estilo, se identifica claramente con el free jazz. Uh-huh. Lo vamos a tener acá tocando con su banda, un grupo de músicos de suma confianza para él. Hay algunos músicos nobles, otros consagrados, como Gianluca Petrella. Mm. Gianluca Petrella es él es el Maradona, este es el Messi, en el trombón particularmente, pero el jazz a nivel internacional es uno de los mejores trombonistas que tiene el jazz en la actualidad, un gran improvisador por otra parte, y otros músicos conforman un quinteto que son los mejores músicos de la nueva generación del jazz italiano. Y no estoy exagerando con los calificativos. Vienen una gira festejando sus 80 años, ¿sí? Está perfecto, quienes quieran ver recitales recientes en YouTube, con el nivel de expresividad que siempre tuvo, que yo digo como que te pega una cachetada con un agudo y después te acaricia con los bajos, ¿sí? Que es esta dualidad con la que él nace de algún modo. Él se vincula, inicialmente aprende a tocar la trompeta con Miles Davis y Chet Baker. Chet Baker tiene una influencia enorme dentro del jazz italiano, porque estuvo preso durante muchos años en Italia. Ah, mira. Y había músicos que iban con el aparato de grabación, digamos, rudimentario en aquella época, y grababa, yo nunca lo escuché, pero están esos registros, lo grababa a Chet Baker tocando desde su celda. Ah. Y se vincula también con la cuestión del bel canto italiano, que justamente esta versión melódica, lírica de Chet Baker enganchaba justo con esta idiosincrasia italiana. En esta dualidad se maneja estilísticamente, es un gran improvisador, es muy intenso por momentos, es más lírico en otros. En el año 2011 grabó un disco para el sello SM, el sello con el que viene trabajando desde ese año, uh-huh. Una banda que se llamó Trib, Esa banda está considerada una de las mejores bandas, fue considerada en ese año una de las mejores bandas de jazz por la revista Downbeat, o sea, te estoy hablando de jazz global. Enrico Raba fue eternado dentro de los mejores trompetistas de jazz por revista italiana todo el tiempo, pero por la Downbeat también, a la altura de Dave Douglas y de Wynton Marsalis. Así que bueno, si hay algo que distingue este festival, que va a distinguir este festival y que va a quedar en la memoria seguramente de los cordobeses, es la presencia de Enrico Raba en el Teatro del Libertador. De no perderse. Y como apertura de sala, tampoco hay que olvidarse de esto, en el Teatro del Libertador va a estar, abriéndole la sala, el escenario a Enrico Raba, el dúo integrado por Julieta Ortiz en saxo, que el año pasado la vimos junto a Aventurini en violonchelo, y Mario Bontempi, que es un Nobel guitarrista, gran guitarrista también por otra parte, tuve la oportunidad de escucharlo, de nuestra Córdoba. Entonces Enrico Raba para el cierre del circuito de teatros, el festival dura un día más, va a estar el lunes, pero Enrico Raba como que la frutilla del postre de la sala de teatro. ¿Qué podemos escuchar? Te propongo escuchar justamente este disco que te decía, grabado con su disco, con su grupo Trip. El tema se llama Happy Shades. Ahí vamos con eso. Este domingo visita la feria más linda, la del Paseo Guaducho, de 17 a 21 horas en Colón al 1700. Apoya la economía popular, artesanías, música, manufacturas. Te esperamos en el Guaducho. ¿Cerramos con el domingo? Bueno, nos está quedando la parte final de la grilla, que va a cerrar el día lunes, lunes 18 es, ¿no es cierto? Lunes 18, que es feriado. Feriado. Y bueno, ¿cuál va a ser la actividad para ese último día, Mariano? La última jornada del Córdoba Jazz va a comenzar como todos los días, a partir del viernes, el pasado mañana, a las 17 horas en la Capilla del Buen Pastor, donde se va a presentar otra presencia internacional, que es el pianista francés Laurent de Weil. Laurent de Weil, algunos lo conocen por un libro que escribió a mediados de los 90, un disco sobre Thelonious Monk, que se llama Monk. Y tiene algunos puntos de contacto con Jacques Terrazón, esta doble pertenencia nacional entre Estados Unidos y Francia. El tipo nace en Estados Unidos, pero a los 4 años con su familia se va a vivir a Francia. Se cría en ese contexto, su familia con grandes intereses musicales, un ambiente musical. Se dedica al piano, pero también se vuelca a la academia, a los estudios de filosofía. Continúa sus estudios en Estados Unidos, se va con apenas 20 años a continuar sus estudios allí y se pierde en el mundillo del jazz. Ahí Bien. Se contacta con diversos músicos, se destaca en particular su contacto con Eddie Henderson. Y ahí viene su gusto por Monk, ¿sí? En particular. Eddie Henderson es un trompetista conocido, estuvo a punto de venir a Córdoba con los Cookers. Uno de los... Sí, se tuvo un accidente cuando estaba subiendo el avión y se quebró la cadera. Finalmente no pudo venir a Córdoba. Es uno de los grandes trompetistas del jazz norteamericano. Y antes de convertirse en trompetista profesional, era psiquiatra. Y fue uno de los psiquiatras que atendió a Thelonious Monk y fue uno de los pocos que le dio, conocedor también de lo que es el ambiente musical y de lo que... ¿Qué parte del cerebro necesita estar despejada para poder seguir tocando? Fue uno de los pocos que le dio la tecla con la medicación. Y eso le permitió a Thelonious Monk tocar hasta sus últimos días en la década del 70. A partir de esa data preferencial que recibe Laurent de Weil de Eddie Henderson, es que surge la iniciativa de hacer este libro, esta biografía. Pero aparte de eso, en Estados Unidos graba discos, sendos discos con Jacques DeJohnette, con Billy Hart, bueno, con el propio Eddie Henderson. O sea, se transforma en un pianista verdaderamente de fuste. Uh-huh. En la década del 90 vuelve a Francia, se transforma, como la mayoría de los franceses, en un artista casi renacentista. Escribe, toca, uh-huh. Hace programas de radio, de jazz. Toca en vivo, frecuenta cada tanto el formato de piano solo, filma un par de documentales sobre figuras del jazz, uno de ellos dedicado a la vida de Charles Mingus, y en la década pasada incluso incursiona siempre desde el jazz, con una pata en el jazz, en la música electrónica, grabando un disco con un DJ, trabajando de forma electrónica un DJ, sus interpretaciones en vivo, todo un... Fue registrado en un disco que se llamó Pisi Pisis. Va a tocar acá en formato de solo piano. Van a poder escuchar un gran pianista que en el 2017 grabó un disco que también fue controvertido, esa cosa que tienen los franceses de sorprender un poco siempre. Otro homenaje a Monk, en este caso con un trío, y como muestra un poco de por qué fue un disco controvertido, les propongo escuchar. Antes vamos a mencionar otras cosas, pero cuando terminemos de mencionar las presencias que van a estar en el escenario del aire libre, vamos a escuchar un tema que se llama de Thelonious Monk, Misterioso, donde la base, ¿sí?, para hacer la base, utiliza un tema que no es de Jimi Hendrix, pero la versión de Jimi Hendrix de Nacido bajo un mal signo. ¿Sí? Eso va a ser a las 17 horas en la Capilla del Buen Pastor, a las 18 horas la sesión final ahí en los escenarios al aire libre, con una serie de recitales verdaderamente formidables. Empieza con Horacio Burgos, ¿sí?, y su grupo. Sigue la Córdoba Jazz Orchestra junto a Richard Nant. Vuelve Richard Nant a Córdoba. ¿Estuvo el año pasado? Estuvo el año pasado abriendo la 10ª edición. Y finalmente la Pajuerana Jazz Band, con alguna sorpresa. Ojo lo que va a pasar ahí con la Pajuerana Jazz Band. Y de este modo cerraría la 11ª edición, la 11ª edición del Festival de Jazz de la provincia de Córdoba. Completísimo. Sí, completísimo, completísimo, interesante, siempre variada, los distintos escenarios con presentaciones de jerarquía, sendas, aperturas de sala en teatro, presencias internacionales realmente de prestigio. Y un equipo de trabajo, ¿no? que viene trabajando desde años para llevarlo un poco a la gente, ¿no? Lo que te decía antes, un poco la idea esta de una política de Estado sostenida en el tiempo, cosa que no es poco para nuestro país, en definitiva, con cierto esfuerzo, con dificultades, pero siempre constituyendo una oferta que pretende acercar esta música, que es la materia prima para muchas otras músicas también, hay que verlo de esta forma, a la gente, multiplicando los escenarios, facilitando el acceso con entradas libres o sumamente populares, ¿sí? Un festival que está desde el año 2009 bajo la dirección de Ignacio García Vieira, pero un montón de gente que viene trabajando junto a él desde hace años. Lucas Riquelme con el Community Manager, el hacedor de la página, que es un elemento de consulta permanente para el Festival de Jazz. Gustavo Yapura con trabajando desde la Pajuerana, presentándose en todas las ediciones, sino también como asesoramiento musical imprescindible con la banda sinfónica, con todas las presentaciones en escenarios. Romina, Dolores, Ricardo, Ramia con la prensa, el Rulo, los fotógrafos que mencionamos antes, que son parte constitutiva del festival, Julio Audicio, Marcos Allende Ferranti, en fin. Corres un equipo de dejar alguno afuera si lo nombras a todos. Seguramente. Un gran grupo de trabajo. Y vas a participar también este año en la locución, en la presentación también. Sí, voy a estar haciendo la voz de sala en el Teatro Real y en San Martín. No hubo otro que le vamos a hacer. El amigo Claudio de Bellano creo que se mudó a Buenos Aires, no va a estar este año, ¿no es cierto? Y era la voz de Cocina de Culturas. Claro, ¿sí? Claro. Está como en suspenso eso, hay que ver cómo se resuelve. El escenario nocturno quedó como... Hay algo que le falta al Festival de Jazz, se va a compensar con un escenario nuevo. Va a faltar la jam de cierre también. Sí, sí, hay otros... Bueno, ya se va a ver para futuras ediciones cómo se trabaja este tema. Bárbaro. Bueno, ¿con qué cerramos entonces musicalmente la presentación del festival? Están todos invitados, vayan mañana al teatro a conseguir entradas, si es que todavía quedan para la función de mañana a las 21 horas, en la apertura con Fernando Huergo y la banda... de la provincia, y entonces cerraríamos acá. La presentación del Córdoba Jazz con la música de Loren de Bail, quien va a presentarse, lo vamos a escuchar en trío, tocando el tema misterioso de Thelonious Monk, pero se va a presentar en el formato piano solo en la Capilla del Buen Pastor el lunes 18 a las 17 horas. Bien, vamos con eso. No seremos profesionales de la radio, pero lo hacemos con garra pirata. No seremos el Cuchicós, Quiroga y la Milonguita Heredia, pero lo hacemos de corazón sin igual. Todos los miércoles de 20 a 22 horas por Radio Gigante. Desde el gigante de Alberdi al mundo. Bueno, amigos, quedó presentado entonces el Festival de Jazz, una extensísima reseña en la que nos hizo, como nos tiene acostumbrado habitualmente en estos últimos años, en los que hemos podido contar con Mariano Barzotti, uno de los integrantes de ese grupo de trabajo tan importante que hace realidad y cristaliza todos los años el Festival Internacional Córdoba Jazz. Como siempre, la comunidad de Alberdi y particularmente del Club Belgrano, siempre atento a todas las cuestiones que hacen a la cultura popular, y en este caso no queríamos estar ausentes de invitar y difundir un evento tan interesante como este. Algunos anualmente esperan algún evento deportivo, otros también esperamos este tipo de eventos culturales porque son muy gratificantes, son un alimento realmente para el espíritu. Se va a escuchar música de muy buen nivel, de muy buena calidad. Así que yo humildemente les recomiendo que traten de llegarse a alguno de los días del festival. Si no es por la sala del San Martín o por la del Real, está muy bueno lo del Paseo del Buen Pastor, porque ahí se puede participar. El escenario va a ser al aire libre, aparte de lo de la capilla, y está también la invitación para recorrer la muestra fotográfica de todas estas últimas ediciones del festival. La verdad que un evento para no perderse, repetimos, encima gratuito, con estos tiempos que corren, es un lujo realmente tener la calidad de músicos que se van a presentar. Y aparte de los músicos, yo digo, también el evento social que significa reunirse bajo una misma estética, gente que es muy cultora de estos eventos, ¿cierto? A continuación no queríamos dejar de mencionar la programación que tiene para lo que queda de la semana en el Centro Cultural La Piojera. Mañana a las 20 horas en el ciclo Voces en La Piojera se va a presentar el séptimo encuentro de coros y grupos vocales. Para el viernes 15 el músico de blues Paul Castillo en concierto va a presentar su último material discográfico. Esto también es una actuación bastante importante. Paul Castillo es una persona, un músico que viene desarrollando una tarea con mucha dedicación a un género que tiene bastantes cultores en esta ciudad como es el blues. Siguiendo con la grilla, para el sábado 16 en La Piojera se va a proyectar ¿Quién mató a mi hermano? Eso es a las 18 horas. Y otro concierto a las 21:30 con Fer Butte en concierto. Y para cerrar la semana, el domingo 17, como siempre a las 17 horas, el ciclo para las niñes, Piojitas al Poder, Ceci Raspo presenta Taracatum. Así que ahí están todo el piberío invitado para disfrutar de la sala el domingo a las 17 horas. Y algo que realmente sobresale en lo que es la función de la cartelera cinematográfica es una película realmente impresionante, un clásico ya del cine de policial negro, como es Barrio Chino. La película dirigida por Roman Polanski, que se estrenó allá por septiembre de 1974 acá en la Argentina, con la actuación magistral y destacada de Jack Nicholson, quien a partir de acá no pararía de tener una producción actoral brillante y con una cantidad de películas que sería realmente difícil de enumerar. Un investigador privado descubre corrupción, incesto y asesinato en lo que supuestamente era un caso rutinario. A partir de ahí se desarrolla toda una trama que realmente tiene una intriga que mantiene al espectador en suspenso hasta el final de la película. Tiene también algunas escenas bastante fuertes para lo que era el cine de los años 70. Esta película también estuvo... una banda de sonido muy importante, y de esa banda de sonido hemos extraído un tema que se llama Jack and Evelyn, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Vivimos días difíciles, de eso yo creo que no caben dudas. Pasan cosas que creíamos superadas. Creíamos que las intervenciones de otros países sobre nuestros pueblos hermanos ya eran cosas del pasado, que eran metodologías que gran parte de la sociedad no acepta. No aceptaremos nunca, desde nuestro punto de vista, ni el racismo, ni la xenofobia, ni la discriminación, y menos perder democracia en nombre de la democracia. La democracia necesita de más democracia. No hay forma de superarnos si vamos a evitar las discusiones, si vamos a negar los debates que nos tenemos que dar, si vamos a evitar la historia. Latinoamérica tiene una historia muy difícil. Cuando en algún momento pensamos que estábamos en un gran avance, de repente en pocos días te encontrás con que estamos retrocediendo en muchos países. La conmoción en Ecuador, la conmoción en Chile, el imperio que mira desaprensivamente las movilizaciones sociales, las necesidades históricas de esta parte de la humanidad. Y por supuesto, lo peor, el golpe de Estado en el hermano pueblo de Bolivia, que más que un golpe de Estado es una negación de la raíz originaria de un pueblo que está formado multiculturalmente, tal cual lo definió Evo Morales en su último gobierno. Podés estar o no de acuerdo con Evo Morales, lo que no podés negar es la raíz de la población de Bolivia, que tiene una significancia muy importante. Un 70% de su población está formada por descendientes de aquellas civilizaciones precolombinas. Así que bueno, esa es la postura de este programa, y quería resumir en tres líneas el pensamiento de lo que estaba ocurriendo por estos días. Se me ocurrió decir que queman la huipala y maldicen a la Pachamama, y parecen venidos de 500 años atrás. Por contrapartida, nunca verás un colla o un aymara que se pusieran a quemar Biblias. Queda claro entonces quiénes son los intolerantes, ¿no? Vamos a escuchar a León Gieco a continuación. 5 siglos igual. Esperemos que esta sociedad avance. Igual. piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, cinco siglos igual. Este domingo visita la feria más linda, la del Paseo Guaducho, de 17 a 21 horas en Colón al 1700. Apoya la economía popular, artesanías, música, manufacturas. Te esperamos en el Aguaducho. Miércoles de 20 a 22 horas, de corazón sin igual, por Radio Gigante. De corazón sin igual del día de la fecha. Ustedes habrán escuchado un par de spots publicitarios para invitar a sumarse a la movida de la feria del pasaje a Guaducho, que se realiza ahí en el pasaje entre la avenida Colón y la calle Santa Rosa. La semana que viene muy probablemente tengamos gente organizadora de esa feria para que venga a contarnos cómo se preparan para despedir el año con el crecimiento que ha tenido esta feria, que desde que arrancó con muy poquitos stands, ha tenido por suerte una buena recepción del público y de los vecinos de este barrio. Generalmente hay músicos que suelen amenizar la tarde del domingo tocando ahí en vivo, así que un muy buen espacio para recorrer lo de la feria de pasaje. Y bueno, trataremos la semana que viene también de tener la presencia de la gente del centro vecinal, y vamos a prometer también, tenemos una nota con un representante del humor y un seguidor de esta divisa celeste, como es uno de los fundadores de la revista Hortensia, que fue el querido Gordo Oviedo. Oviedo ha estado cumpliendo 93 años, nos recibió en su casa, tuvimos una charla muy distendida, muy larga, muy agradable además, donde contó anécdotas de historias de este club desde hace muchísimos años, porque él siempre fue en muchas etapas un colaborador de la comisión de este club y un consecuente hincha que mientras pudo y el cuerpo le daba, venía a alentar al Pirataca. Hoy lo mira por televisión porque ya tiene 93 jóvenes años. Afortunadamente se encuentra muy lúcido, muy bien de salud, y fue una alegría para nosotros poderlo conocer y poder compartir con él en una charla, como ya les digo, muy distendida y muy, muy entretenida. Así que bueno, queda entonces para el próximo programa toda esta información. Para el cierre del programa queríamos traer también una banda latinoamericana, más precisamente chilena. Son los Jaivas, que desde su primer disco nos traen un tema muy importante para todo lo que sea unidad latinoamericana, un himno, diría yo, de tantos años, que se llama Todos Juntos. Ha sido un gusto compartir por esta frecuencia con todos ustedes. Esperemos que Belgrano el viernes nos reconforte un poco el ánimo, que la comunidad celeste tenga, le vamos a pedir un poquito más de paciencia a la gente. Me parece que las renuncias alocadas y antes de tiempo, no soy partidario de estar pidiendo renuncias, la verdad que yo creo que cada mandato se debe cumplir. Lo que sí se le debe exigir a la comisión directiva en algunas cuestiones, por ahí es plantear algunas cuestiones y por ahí poner el acento en algunas cosas que uno vea que no funcionan bien, tratar de corregir. Pero yo no quisiera que el club ni caiga en una intervención ni en una cefalía. Es mi humilde opinión. Prefiero que lleguemos a las elecciones en orden como corresponde para el mes de abril, y yo creo que de algún lado este plantel tiene que sacar la fuerza necesaria para salir adelante, porque no creo que sea un mal plantel. Me parece que debe haber situaciones que han llevado a este problema. Hoy en un reportaje Vegetti lo dijo, cuando se cae en el barro es muy difícil poder salir. Se deben haber concatenado distintas cuestiones que han hecho a este mal arranque y mal funcionamiento. Hubo errores, por supuesto que ha habido errores, se designó un mal técnico en su momento, que se tuvo que ir prematuramente. Bueno, esperemos que haya proyectos, que haya propuestas para una próxima elección que se va a realizar en el mes de abril y que podamos llegar a esas elecciones en buenas condiciones. Nos despiden los Jaivas, todos juntos. Nos vemos el próximo miércoles. Esto ha sido De Corazón y Sin Igual. Chau, chau. Muchas gracias. Radio Gigante. Hacemos radio a lo Belgrano. De sangre celeste y corazón gigante. De Alberti al mundo. Radio Gigante.